llevo tu nombre siempre en mi pensamiento, arrastrando un recuerdo que es un lamento. Llevo las amarguras que me dejaste en un mar de tristezas. Me abandonaste como gotitas de agua que van cayendo del llanto de una nube que va pasando. Van cayendo en mi alma llena de sentimiento una lluvia de pena y de martirios que es mi tormento. De rodillas, implorando, implorando cuántas horas, largas noches, me las paso llorando. Si volvieras, si volvieras a mi lado, de rodillas, yo te juro, ser para ti tu esclavo. Yo te juro ser para ti tu esclavo, implorar.